entramos en el tiempo dedicado al carnaval, en la sintonía de la mañana de Radio Brique, y lo vamos a hacer conversando con una chirigota. Hoy le llega el turno al grupo de Juan Flores, que este año recibe el nombre de Las Arrempujas. El año pasado, Manolito Ercatute, seguro que lo recuerdan con ese tipo de viajero. Bueno, pues nosotros hoy contamos en los estudios de Radio Brique con Alejandro Román, a quien vamos a saludar. Alejandro, muy buenos días. Buenos días. También nos acompaña Pedro Rubiales, buenos días. Buenos días. Y Jesús Ramírez, buenos días. Buenos días. Bueno, pues con los tres vamos a conocer un poquito más qué es lo que estáis haciendo y el trabajo que estáis desarrollando en el Carnaval de Ubrique a través de vuestra chirigota, de Las Arrempujas. Antes de comenzar, lo cierto es que el grupo ha experimentado una modificación bastante grande, ¿no? Este año tenemos cambios importantes con gente nueva, con gente que, bueno, pues siempre ha sido los integrantes de esta chirigota y que este año pues están con vosotros, pero no van a estar en lo que es el carnaval con la chirigota Las Arrempujas. Contarnos, ¿quiénes sois este año Las Arrempujas? A ver, Alejandro, por ejemplo. Este año somos Las Arrempujas. Respecto al grupo del año pasado, sí, pues nos sale Zuer del Bombo, nos sale Narajito, ¿quién más nos sale? Favero. Favero, Jiménez, y ellos lo que pasa es que no se han podido comprometer, por ejemplo, a lo mejor a los ensayos todos los días, por asuntos en verdad personales, pues para matarse el gusanillo, han cogido y han hecho una murga a ellos y para salir la choriza y cuatro ratos más. Pero o sea, que no hay ningún tipo de problema con ellos ni nada, al revés. Sí, según me comentaba Juan Flores, según yo entendí en su día cuando me lo explicó, la cosa es que ellos siguen formando parte de la chirigota, de hecho está con vosotros en los ensayos, además, están ahí. Claro, y Jiménez es el tesorero de nuestra chirigota, Jiménez es el que lleva la cuenta de nosotros. Pero este año, bueno, pues en vez de optar con salir con vosotros en todos los actos oficiales, que a veces también cansa un poco, ¿no? Claro, pues en vez de pegarse a lo mejor, como hace mucha gente, pues me voy a pegar un año sin salir. Pues a lo mejor han dicho ellos, pues yo voy a matar unos gusanillos saliendo una murguita para allá para acá. Y es lo veo bien. Lo que van a hacer, ¿no? Claro. Eso significa, no obstante, que, bueno, hay al menos cuatro componentes del grupo que se dan de baja, tenéis que buscar gente nueva, ¿no? Para salir en el carnaval. De hecho, yo no sé si os planteasteis incluso dejar de salir o no salir. ¿Cómo llegó la gente nueva al grupo? Contadnos un poco. Pues mira, cuando nos enteramos hoy, Juan dijo que iban a venir algunos de la comparsa de Mario, pues vamos a metió a David. Después vino Alvarito Puerto también de la comparsa de Mario, Richarte también. Y Zulito tampoco no iba a salir Zulito con el bombo y hemos fichado a Pechuga, chico, a Juanito y a Zulito, que lo tenemos aquí, que venía de los mexicanos el año pasado. Y se formó la chirigota. Este año cantamos un poquito más harto. Os lo permiten las voces, ¿no? Lo que te iba a comentar entonces, ¿hubo algún momento en el que dijerais, bueno, pues no salimos? ¿O empezasteis a buscar componentes? ¿Llegaron ellos a vosotros? ¿Qué va? Nosotros, es más, en agosto por ahí, creo que fueron en las vacaciones de agosto, algo, que ellos van, vamos para arriba, no sé qué, con Juan Flores. Sí. Vamos para arriba. Salió el paso doble en agosto, que vamos, que teníamos ganas de salir. La gente era lo de menos. Lo importante era salir y ya está. ¿Cuántos sois en total entonces? Somos 11. 11, uno más que el año pasado, ¿no? 11. Y las nuevas incorporaciones, por tanto, son 1, 2, 3, 4... Y también falta... 5, ¡ay, perdón! Serafín, ¿no? Serafín Yuste. Serafín también falta. Serafín Yuste, que estaba el año pasado con la comparsa de las niñas. Sí, exacto. Sí. Entonces, tenéis gente que viene de la comparsa de las niñas, de claro. Ojiplático, de los mexicanos... Por ejemplo, a Serafín y a David se la ha hecho más complicada a la hora de ensayar, porque como ellos dos son los únicos que están estudiando en Sevilla... A Serafín un poquito más, David ha de venir un poquito más allá, pero bueno. Nos tenemos que adaptar a eso, claro. Claro. Hemos tenido que adaptar a cada uno. Ponte el micrófono. Adaptarnos cada uno a lo que pueden ensayar y ya está. A esa forma de trabajar y demás. Ya está. Este año llevamos dos guitarras. Que también es una novedad, ¿no? Desde el niño de los mandados, ¿no? Que nos dejó sellar. Claro, pues hemos estado dos años sin guitarra. Bueno, más que con Juan Flores. Con la guitarra de Juan Flores nada más. Juan Flores. Y ahora la de Serafín, ¿no? Y ahora Serafín y Juan Flores. Van los dos con la guitarra. Y esa novedad la habéis notado a vosotros, ¿no? Ese cambio. Claro. ¿Por qué, Pedro, tú más? Porque ya escuchas por detrás. Ah, vale, vale. La guitarra ya lo tienes tú al lado. Claro, porque él lo tiene detrás, Serafín. Alvarito. Alvarito lo tienes por detrás. Lo estás escuchando. Entonces no es lo mismo, no tener un guitarra nada más. Claro. y ya vas escuchando a la gente, entonces es mucho más Claro, mucho más fácil, ¿no? Con, fácil, con las dos guitarras. Esto más fácil. Bueno, tenemos entonces esas novedades importantes. Al final, no me queda claro, 11, ¿no? 11 componentes sí, hoy, 11 son. Con esas incorporaciones nuevas, y todo que vienen de otros grupos, pero son casi que novatos, ¿no? Porque aunque vienen de grupo... Sí, la mayoría llevamos todos 3 años en el carnaval, en nuestro tercer año. Que sois bastante jóvenes. Jóvenes, no solo en el carnaval, sino también en edad. Sí, con nosotros, sí. Años, claro. Con nosotros, pero bueno, se están portando. Eso es lo que te iba a decir, sí. ¿Cómo se agrupa una chirigota en la que hay veteranos del carnaval, tanto de edad como de trayectoria carnavalera, pues, ¿no? Tanto, pues eso es lo bueno. Ellos como nosotros nos tenemos que adaptar a ellos sí. a su forma y nosotros a la suya también, ¿sabes? Pero bueno, eso es que ahí es donde ha estado la clave, que nosotros nos hemos adaptado a ellos y ellos a nosotros. ¿Y cómo ha sido esa adaptación? Pues sí, ha salido bastante bien. Bien, sí, bien. ¿No? Además, se ha notado que... Y tienen ganas, ¿eh? Como tienen ganas, pues mucho. A tener ganas, mucho. Y eso a lo mejor os ha aportado a vosotros también algo, ¿no? En el grupo, pues, digo. Claro, ganas. No estábamos perdiendo las ganas, pues... El único un poquito el único de empuje, ¿no? El único fallitajín que, en verdad, porque como venían de comparsa... Sí. Pues a lo mejor cuando tú estás cantando, estás articulando, pues, no es lo mismo, los piececitos los tenían en el suelo inquietecitos, ¿eh? Pero son mínimos detalles que ellos sí, han adaptado a nosotros menos, y... Claro, lo que es el montarse en el escenario y hacer tipo y demás... Pero ya no tiene que ver, ellos son ya chirigoteros. Hemos aprendido más a interpretar y a menearnos más. Se ha notado este año. Jesús, ¿y qué tal la adaptación tú con ello? De formar parte de un grupo, todo nuevo. Todos de tal manera, tú venías de chirigota, ¿no? Porque tú sí, eras de los mexicanos. De o sea, que realmente tú venías de chirigota. Sí. Pero un grupo muy joven, porque los que hablan cantando era todo un grupo de nueva creación. Además, eran todos súper jóvenes sí, y demás. Este año. Lo siguen siendo también este año. Y bueno, formar parte ahora de un grupo consolidado, con una trayectoria importante, un grupo pues de los más añejos, ¿no? Se puede decir, del carnaval de Ubrique. ¿Qué tal esa experiencia? Bien, bien. Yo... En fin, ¿qué te ha gustado? Está ahí, bueno. Te lo estás pensando mucho. Malo, ¿eh, Alejandro? No, hombre. No seas malo. Te lo estás pensando mucho. No, hombre, pero el conocerlos a ellos como personas y como chirigota, positivo, ¿no? Imagino. Sí, sí, bien. Acoplarse a la forma de trabajar de ellos también. Ellos no han dicho ni mu, en verdad. Nada. Nosotros lo hemos hecho igual que todos los años. Igual que todos los años. Si nosotros lo hemos hecho. Vamos como todos los años. Ahora ellos, claro, han acoplado. Igual que nosotros no hemos acoplado a ellos. Pero claro, después en general es lo que sale todo. Mira, habiendo ganas, en verdad, sale la cosa. Claro. ¿Y qué cambios vamos a ver los aficionados, los que estamos nosotros escuchando cuando montáis en el escenario? ¿Vamos a notar el cambio de que hay gente nueva en la chirigota? ¿Por qué lo vamos a notar? Hombre, quiera o no, se echa de menos a los que estamos también, ¿comprende? Entonces eso, a la gente que lo esté viendo, nada más que verlo, también lo echará de menos. También va a ser, porque eso nada más que nosotros mismos sabemos que ya nosotros lo echamos de menos. Entonces, para la gente, pues va a ser igual que si fuera para nosotros. Claro, algunas caras que van a decir, uy, no me cuadra porque aquí me falta claro, este, ¿no? Y es que este. La fila de adelante, nada más que está Boito, yo y Pedro. Claro. Y después está Jesús. Y está Rishi. Y ya más antiguo es. Pégate el micrófono. Más antiguo es Juan Flores y Sergio el Carretero. Claro. Que nos máquina. Falta Favero, nos falta Naranjo, en fin, nos falta todos claro, los que forman claro. parte. Eso se va a notar, claro. Sí. Pero eso en cuanto a las caras. Pero después, a la hora de cantar, interpretar y todo eso, ¿se va a notar algo o no? Yo creo que este año vamos un pelín más fuertecito que el año vamos pasado. Vamos más fuerte que el año pasado. Acercaros. Que si el año pasado los fuéramos eso más hartos, no se nota tanto. Que si los fuéramos eso el año pasado más hartos, no se fuera notado tanto. Porque, claro, después eso sí va muy bien cantadito. Que eso sí se va a notar, que va muy bien cantadito. ¿Pero por qué va muy bien cantadito? ¿Porque habéis ensayado más? No, en verdad. Nosotros, el sistema de ensayo siempre es el mismo, jueves y viernes. Nuestro ratito el jueves y nuestro ratito el viernes. Y ya después, ahora en enero, pues... En enero le metemos el martes. Algo más, pero ya está. Ese es nuestro... La verdad es que la música que ha sacado este año en el Paso Doble, hace un musicón porque va increíble con el tipo. Tú lo estás viendo que yo para mí, la música del Paso Doble tiene que ser casi lo que más, que tiene que gustarle más a la gente para que... vamos a ver cómo te explico yo. Si tú tienes una música lo mismo ligera, con el sí. tipo que nosotros vamos, por ejemplo, no le pega. ¿Me entiendes? No, una musiquita más que concuerde con el tipo. Ese está... Y este año la os ha gustado el trabajo que ha presentado Juan Flores, ¿no? Mm. Porque la música y la letra corresponde la música este año vamos a Juan Flores, ¿no? Sí, la música a Juan Flores, música la letra a Juan Flores, Juan Flores y a Lale. Eso, Alejandro, que también todos los años participa. Bueno, de hecho tú colaboras con el cuarteto de David Benítez, ¿verdad? Con los cuplés. También, le hago le echo los cuplés y la música de los cuplés. Y como todos los años, yo con Juan escribiendo, nosotros lo compartimos la autoría y ya está. Ya Juan es el director, Juan es... que saca la música, yo solamente con él. A lo mejor le traigo un paso doble, Juan, esto. Y yo, pues, esto está bien. O a lo mejor él me lo trae a mí, que yo, un fina para esto, ¿no? Que vamos los dos, lo que son temas de letra, vamos los sí, dos. Sí, que no presenta cada uno sus bien. Letras por separado, sino que la sí, consensuáis juntos, ¿no? Siempre nos la enseñamos, siempre. Y claro, la... esa es la dinámica que tenemos. Claro, porque hay veces que a lo mejor hay cosas que no entran. Claro. Y a lo mejor entre todo. Entra. Entra, claro. Y a lo mejor lo que les falta son cuatro frases. Y a lo mejor a ti no te ocurre nada en ese momento. Sí. Y lo estás escribiendo, pero a lo mejor entre después, entre todo. Ahí está. O también esas cuatro frases. Y eso lo hace toda la agrupación, no solo con Ale, a lo mejor, ¿no? El sí, hecho claro, de poner en común. Sí, por ejemplo, claro, viene un cumple a lo mismo y te queda atascado una cosita aquí, o pues allí estamos, por ejemplo. Aquí está el cumple y no me. Y a lo mejor. A los otros se le ocurre una cosa para ese cumple y ya se engarrucha y si sirve. Pues, el estribillo salió en un ensayo. ¿No? El estribillo salió así también. No sabíamos, bueno, tranquilo que esto hay que darle una vuelta a esto. Y ya en una chispa salió el estribillo. El estribillo lo empezaste tú, Guillo, pues así, así, así. Así y, claro. y salió. El estribillo del año pasado vuestro era uno de los más coreados, ¿no? Hombre, era propio, ¿no? Tenía arbolito ahí. Claro, no podía ser de otra manera y era uno de los más coreados. Después buscado. Ese fue buscar porque era precisamente para hacérselo a él. Claro que sí. Pero no, este año es salió Arboleón. El de este año es Arboleón. Pero imagino que también irá a tono, obviamente, claro, ¿no? Sí, claro, va bien, va bien. Que no ha sido estudiado, como claro. dice. Sino que no ha sido una cosa que tú la has tenido a ver cómo le damos la vuelta. Ay, ay. Si no, esa ha salido... del tirón. Pero dentro de lo que vamos. Claro. Y Jesús, ¿también lo nuevos habéis aportado así a la hora de concluir letras y demás? No, en las letras no, en las letras Juan nada más y anillado. Pero también formáis parte de la agrupación ahora de decidir, oye, esto me gusta, esto sí. lo veo más flojito, claro, esto lo veo lo bien. Lo canta y nosotros lo decimos que nos gusta, ¿no? Sí. Y sí, a lo mejor, pues mira, vamos, esto puede entrar mejor, porque con el columpio y todo eso, pues vamos eso así. Que cada uno puede. Claro. Desde agosto el Paso Doble, muy tempranito este año, ¿no? Pero el Paso Doble sacado. La música. Claro, la música nada más. Nosotros ensayamos, empezamos a ensayar en octubre, a mediados de octubre. Ah, ya, eso ya me pega más sí, de vuestra chirigota. Sí, en la primera semana de octubre. La primera semana, nos vimos la primera semana, quedamos y ya después. En verdad, ensayamos todo poco, en verdad. Comparado como, por ejemplo, con otras agrupaciones, lo mismo que más de lunes a jueves o de. Los algunos sábados también, nosotros dos días. Dos días a la semana. Ahora, echamos lo mismo una hora y cuarto, una hora y media a piñón. Eso cada grupo se organiza a su manera. Cada grupo organiza a su manera y como pueden. Y entiende el carnaval también de una manera distinta, porque hay agrupaciones que, bueno, pues ensayan más para ofrecer un tipo de producto y otras agrupaciones que ensayan simplemente porque quieren salir en carnaval, pasárselo bien y fuera, participar claro, de la fiesta. Es que depende de la filosofía que cada uno tenga a la hora de participar en el carnaval. Y bueno, la vuestra, pues yo creo que se conoce en todo el pueblo, ¿no? Porque claro, con toda esa solera que tenéis en el carnaval de Ubrique, la nuestra que participando. Ya para partir de ahí, ya, pues mira. Esa claro es nuestra. Sí. Nosotros nos salimos con. Si nos salimos para pasarlo bien. Acércate. Para intentar pasarlo bien. Que le gusta a la gente, pues mire, mejor. Pero. Eso es salir. Que tú te lo pases bien. Si no. De hecho, los que dijeron que no iba a salir, al final salen. Porque no pueden soportar el no salir, ¿no? Claro. Es lo que pasa. Claro. Es lo que pasa. Es la cosa, ese gusanillo que le pica a uno y que dice, bueno, tengo que salir en carnaval y lo hago con una agrupación. Dice, pues ya el año que viene no salgo. Pero a lo mejor cuando llega agosto o eso, dice, pues... Claro. Ya sale. Claro, una de las cosas que sí que de las agrupaciones cuando han ido viniendo por aquí se han, entre comillas, quejado un poco, ¿no? Es el hecho de que, bueno, es bueno que haya hecho actos del carnaval, pero son muchos los actos del carnaval que hay fines de semana en el que se concentran pues muchísimas fiestas gastronómicas, actividades como importantes como la presentación de las agrupaciones en el Fatou, en fin. Por ejemplo, este fin de semana que llega ahora va a ser un fin de semana contundente, ¿no? Con mucha... muchos actos y muchos sitios donde hay que acudir. Y claro, eso, cuando se es un grupo oficial y hay que ir a la gran mayoría de ellos, pues pesa un poco, ¿no? Claro, pesa porque es que no tienes tiempo, en verdad. Porque, por ejemplo, este fin de semana creo que es La Callá, ¿no? Sí. En el bar, en el Polletón, ¿puede? Yo tengo por aquí No, La Callá no. En el Polletón, no La Callá. ¿No? No, yo tengo por aquí el programa de actos oficial del carnaval, que es lo que está colgado en el ayuntamiento. El Polletón era La Costillá, ¿no? La Costillá es en el Polletón el domingo. No, y el domingo también está la degustación de callos en el Dornajo. Y Cristóbal que hace su morcilla también, que la hace todos los años. Y el sábado pues hemos tenido la chicharrona y la presentación de las agrupaciones. Además también estaba programado para ese domingo 15 de febrero una piñata infantil, una actividad carnavalesca que organizó el año pasado la comparsa de Óscar Núñez. Y que este año vuelve a repetir, pero finalmente no se va a celebrar el domingo 15 de febrero, sino el domingo después de la choriza. Eso claro, no lo van a contar ellos. Después, pues a lo largo de la semana, nos van a dar los detalles, pero pues sí que lo anticipamos. Claro, es que yo creo que, claro, una agrupación, creo que a los tres lados, creo que no va a ir. Claro, hay que seleccionar. Creo yo, que lo mismo van, pero que es muy difícil. Por ejemplo, si cantas tú, por ejemplo, venga, cantamos a la una en La Costilla y cantamos a las 3 en La Callá, ¿tú cuándo comes? ¿Cuándo vas tú a comer? Porque sí, tú comes allí, pero tendrás que ir tú a comer después con tu agrupación o lo que sea. Después, ahora vamos a ver lo de Cristóbal, o primero lo de Cristóbal, ahora llega un montón de tarde, yo qué sé. Claro, y es lo que decía un poco, depende también de la filosofía que cada uno tenga a la hora de participar en el carnaval. Tú vas porque, bueno, pues soy un grupo de amigos que queréis pasarlo bien y vais a cantar aquí y vais a cantar allí, pero bueno, y ya está, claro, hay una prioridad también, ¿no? A la hora de... Hombre, claro, es que también tono se le puede pedir a las agrupaciones, que claro, las agrupaciones... Que esto no se le puede, todos lados, no, por mucho que queramos, es muy difícil. Se le piden cuando las agrupaciones piden, pero si las agrupaciones no piden, pues claro, tampoco se le puede a ellas pedir. Lo malo es que las agrupaciones no pedimos, nosotros que no pedimos. Como no pedimos, pues tampoco queremos que nos pidan. Ahí está. Sino que tenemos que ir. Bueno, yo voy dentro de donde yo pueda ir. Claro, si yo que no sí. Puedo ir, yo no, por eso a mí no me gusta pedir. Yo eso de pedir para que no me, eso no me gusta, para que después tengas que ir obligado. No me gusta. Es lo que decía yo antes. Es que yo prefiero cantar en la calle antes que... Es la manera de entender el carnaval, que siempre hay visiones diferentes, ¿no? Claro. Dentro de los propios grupos también. Eso no, yo el carnaval no lo eso para que... Para que yo, porque tú, eso, yo no, eso no... Yo, no sé, yo te entendí, ¿eh? Yo lo entendí también. Yo lo entendí. Y quien no lo haya podido entender, pues vaya por Dios. Pero nosotros lo entendía Pedro. Diccionario. Sí, exactamente. Diccionario en inglés. Bueno, vamos con el tipo, a ver si me podéis contar algo. Yo sé que siempre antes del fato vosotros no queréis desvelar mucho, más bien nada, ¿no? Sobre el tipo, el disfraz y todo lo que concierne a esto. Pero yo os pregunto, y ya pues ya me contáis algo, ¿no? El año pasado, Manolito Arcatute, que vaya con el nombre, ¿no? Que ya lo dije en su día, en fin, y todo eso, y después, pues, el tipo con el nombre, pues no, en fin, no es lo que se podía pensar. Y este año sí que hay alguna pista con el nombre que habéis planteado para el tipo, o también hay ahí nada que ver. Puede ser. ¿No? A reempujar. ¿Has visto el cartel? El cartel sí. Sale claro. Una señora mayor, ¿no? Sentada en una butaca. Sí. ¿Quién ha hecho, por cierto, el cartel? El año pasado Lidia Pérez, ¿no? Sí, Lidia la ha hecho. Lidia. La misma. Que por cierto, que es una máquina. Dale la enhorabuena. Hombre, porque la verdad es que el año pasado y este son dos cartelazos sí, buenos. Sí, el cartel año pasado era muy chulo, sí, muy, muy chulo. Lidia Pérez, que, bueno, me imagino amiga vuestra, colaboradora, ¿no?, de la Chirigota. Amiga de Juan y de voy porque está trabajando con ella. Y este año también ha hecho el cartel. En fin, bueno, aparte de mí, ¿qué más podéis decir del tipo? Mira, la verdad, explícaselo, Pedro, de verdad. Mira, explícaselo. Mira. No, hombre, ya tenía. No, hombre, hemos dicho que lo íbamos a decir, que en verdad no he escuchado todo. Ya en la tortilla se sabe. Sí, ya. Quien haya colgado vídeos en YouTube de vuestra participación, que hay muchísimo, pues podrán verlo. Eso lo cogió Juan. Ver la puesta en escena. Claro, también. Si escuchado, ya sabe de lo que lo imagina. Lo cogió Juan de... El día de los jamones, sí. ¿No? El 3 de mayo, sí. En el callón de Aneiro, sí. Se ponía siempre un columpio ahí en la esquinita. Sí, sí, sí, la plaza de verdura. Y siempre se montaban las mujeres a cantar coplas de columpio en el día de los jamones. Ay, qué bonito pues tipo. Vamos, pues vamos de mujeres montadas en el columpio. Qué bonito tipo. Claro. Lo que pasa es que, claro, es Pedro, sí. El que no vio la choriza. Claro, ahora no te vamos a detallar cómo vamos a ver. A mí me parece que hay madres de algunos de las chirigotas que cantan coplas de columpio. Sí, sí. Claro que sí, vamos, yo las he escuchado. La madre de Juan. Ahí está, Remedios Lobo. Claro, claro. Salía cantando copla de Sí, sí, que canta muy bien. En verdad es Juan, es un homenaje que le ha querido dar a esas mujeres qué bonito. Que cantaban coplas de columpio, que todos los años en verdad lo ponen el columpio en el 3 de mayo en la Plaza de la Verdura. Sí. Nosotros todos los años ponemos también copla. Ahí viene esa idea. Había la otro nombre, pero claro, no nos gustaban los otros nombres para metérselo en esa idea. Mm. Por eso decidimos la reempujar. La reempujar para empujarle el columpio para que son a reempujar. Comience la copla. Es un nombre de aquí de Ubrique. Sí, sí, sí, totalmente. Mm. Pues muy muy interesante el planteado, el tipo, ¿no? Desde luego. Y imagino que le encantaría toda la agrupación, ¿no? ¿O no? Sí, cuando se presentó. Claro, claro. A mí, personalmente me encanta el tipo. Claro, ahora es buscarte tú las mañas, ve cómo. Pero claro, ya lo tenemos todo planteado y todo. Uh-huh. Hemos hecho también cosas igual que el año pasado, igual que todos los años hacemos, nuestras cosas artesanales para nuestro disfraz también. Que vamos, que voy dos a pegar, una pecha a trabajar. Sí. Pedro también. Yo también, ¿verdad? Pero yo, en verdad... He ayudado a todo, pero Boito... Boito y Pedro han sido los que más se han partido la cara en hacer las cosas que llevamos artesanales. A mí cuando habías hablado, o cuando habéis dicho lo de incluir elementos chirigoteros al tipo, al disfraz, se me ha venido en la cabeza a Boito. Se me ha venido en la cabeza a él, con sus disfraces y su manera de colocar ahí esos detalles chirigoteros por aquí y por allí. Todo eso ya es imaginación. Eso es imaginación. Que hay que darle... Cada uno le pone su toque. Y eso es una lástima, porque cuando vosotros presentáis en el Fatou, por ejemplo, la gente que está en el público no lo ve. Esos detalles tan pequeños, nosotros los vemos porque os acercáis, nos lo enseñáis, además, porque si no, muchas veces tampoco nos damos cuenta. Pero es una lástima porque ver una chirigota es para acercarse, para ver lo que lleva uno, lo que lleva el otro, para hablar, para interactuar un poco, ¿no? En fin, escuchar las letras, pero no solo sentado desde el Fatou, sino veros también estar en el carnaval. Ahí donde ves, disfraz. Claro. Ahí donde lo ves, cuando tú lo ves. Como están hechas ahora, en las cosas que llevamos, se han hecho un montón de horas. Íbamos a hacer forillo de atrás, pero al final dijimos, no, me voy a hacer forillo. Mucha tela, ¿no? No, hombre, claro, y en verdad, el Carea, que nos hace también cositas, que es el hermano de David, que le pintó también, le pinta los forillos a David. Sí, el hermano David Benito. También tenía compromiso. Ahora también le tenemos que... No ha pintado dos o tres cositas, y ahora le iba a hacer compromiso a lo mejor de hacerlo. El forillo, pues, hemos decidido, pues, mira, lo que llevamos, llevamos. Entonces vais a llevar algo para el Fatou, quizás, ¿no? Sí, algo muy bonito. Yo creo que la gente se va a... El columpio. A mí se ha venido a la cabeza, yo no sé. Claro. Es lo que pega, ¿no? El columpio, o montaremos el columpio en el Fatou, ¿no? También. ¿No? Oye, no veo. Como atrezo, ¿no? Tenemos ya, sí. Tenemos ya una... En el patio, en el patio de butaca. No, en el escenario puedes montar el columpio, ¿no? Y los cinco montaditos allí... No vean, y en el patio de butaca monta la gente, ¿eh? Nos tiramos. Esas fueron de las primeras ideas. Yo creo que... Yo me acuerdo que un año se montó un teleférico. No sé si os acordáis vosotros. Un año, el año del teleférico, se montó un teleférico en el patio de butacas, creo, o algo así. Yo no me acuerdo de eso. Yo no sé, me acuerdo. No, como no vemos, nosotros cuando lo claro. Nosotros no vemos lo que hay. Vemos poco. Cuando se pone eso, nosotros que no vemos nada. Nosotros no vemos ni traen un burro. Y claro. Los focos que no ve la cara, no dan los focos. No ve a la gente. Y este año vamos a maquillar. Porque aquello está todo oscuro y tú no ves nada. Hombre, el Fatou está muy bien, es muy bonito, porque es cuando vosotros echáis el resto, vais ya con el tipo recién estrenado, recién inaugurado, y vais todos muy guapitos, muy preparados, ¿no? Para estar allí, para salir, para cantar. Qué día, en verdad. Chicos y chicas, ¿no? Claro, y está muy bien, pero después él la parte esa, tiene esa parte negativa, que es más artificial todo, que no se ve lo que también forma parte del carnaval, con los detalles. A veces no se escucha bien porque estás pendiente en el patio de butaca del que está al lado, que tiene una bolsa de algo o lo que sea, y no estás pendiente de escuchar bien la letra. En fin, yo creo que escuchar a las agrupaciones está muy bien el Fatou para escucharla, pero en la calle, si tú tienes interés... Este año vamos a ganar, hombre, vamos a ganar la agua de oro este año. La aguja de oro, está ahí, como veis vosotros, el tipo está trabajado y está currado, porque sí, no es posible, y además, guapo. Yo tengo una cosa, este, o sea, está en nivel de disfraz alto. A mí me gusta más a la hora, porque eso ya es una cuestión personal mía, ¿no? Pero a la hora de elegir un tipo, el mejor tipo de carnaval, que es lo que entrega la aguja de oro, yo no considero que el tipo mejor vestido, más elaborado, el corte mejor hecho, confeccionado. Yo creo que eso se tiene que valorar, pero no tiene que ser lo principal. tiene que ser tipo de la agrupación. Yo pienso igual que tú. Y el trabajo y el sufrimiento que le has echado tú a ese disfraz. Ahí está. Por ejemplo, hay tipos muy originales. El año pasado, el de los Bolindres era muy original. Sí, claro, claro. Y a mí me gustó muchísimo. Y claro, eso ya depende de cada uno, de cómo lo valore, ¿no? El Virus tenía el año pasado un disfraz de categoría. Sí, era un tipo muy bueno. Y este año una chirigota buena, ¿eh? Que la he escuchado ya. También, ¿no? Pues ya. ¿Cómo está partiendo la pana el Virus? Con ello vamos a hablar después del Fatou, así que sí que vamos a poder entrar en detalles con su tipo después. Amor, tío, me ha sorprendido a mí este año mucho. Lo que pasa que yo es que eso es lo que no sé cómo. Que sí, que se lo dan a la gente del público, pero yo no sé a qué gente se lo dan, porque claro, por ejemplo, tú se lo puedes dar, claro, a la gente del público, claro, pero. Y si entran tres de la misma. Si entran cinco del día en San Pobo. No estar. Eso tiene que ser una cosa que estuviera repartido, pero sin saber nadie. Porque. Yo tampoco lo sé, pero yo sí sé que a veces las cosas son más difíciles pues de los que parece, que se hacen con muy buena intención. Claro, sí, y la intención no la veo. Le dan un papel a mi madre en el foto y tú, ahora quién me va a votar, pues a mí me va a votar. Pues no debería, porque claro, tu madre debería de ser objetiva, debería de ser objetiva y votar al mejor tipo. Si va dentro del tipo con el nombre, pues más bonito. Claro, claro que sí, pues no debería, pero eso ya depende de la ética de la persona a la que le entregues el papel. Que yo y eso la organización pues cómo lo va a controlar. Oye, no, dime, claro, tú tienes a alguien que canta. Y eso lo hacen ellas sin ánimo de lucro tampoco. Claro, es que es muy difícil, es lo que yo decía. Que a veces las cosas son más difíciles de lo que parece para contentar a todo el mundo. Más difíciles. Claro. O la ponemos nosotros entre nosotros, me parece a mí que la ponemos más difícil. Entre todos. Porque la nosotros votamos, no es, nosotros hemos, ¿qué de eso? Que el año pasado el Virus era el disfraz básico. Pues igual tenía que ser porque hacen de fácil. No hay que darle más fuerte. Claro. Pero bueno, el gusto de cada uno, claro, también cada influye uno, y en fin. Ya está, cada uno es su gusto, pues es lo que te estoy diciendo. Hasta ahí los cuartos, está bien el ¿no? Yo creo que va muy bien. Yo hice una cosa, desde niño lo he mandado. Llevamos una rayita a cuarto, buena, quinto, buena. Cuarto, quinto. Sí, pero también llevamos, me acuerdo que veo yo en Cabezaimón. Oh, bueno, lo último. Oh, pero Cabezaimón era un tipo, ese era otro tipo buenísimo, ¿eh? Buenísimo también. Era muy bueno. Yo uno de los que más recuerdo. A mí parecía fantástico cómo iba ahí. Lo último también, no veas. Por todos lados, y un día lloviendo. La peña, ¿te acuerdas la peña? El parón que hubo en la peña. Llegaron a la peña a los cuatro por ahí, ¿no? Cerca a las tres. Le cantaron a los 12 y ganaron los tíos. Yo no estaba ahí. Era muy buen año. Ese fue un buen año en la chirigota de Miguel Domínguez. ¿O qué año más malo? ¿Malo por qué? Porque como otro. Ah, vale, vale. Todos nos tocaba a nosotros. Como éramos los últimos, pues todos nos tocaba a nosotros. Sí, sí, sí. ¿Ves? Esa es otra cosa de la organización, que al que le toca bien, bien, pero al que le toca mal. Por eso te digo, cada dos cuartos, pues, que no veas. Por eso se puso que no, por ejemplo, no concurse en la peña o no vaya a la peña, pues que cante, por ejemplo, el último en Fernando Gavilán. Así no hay ningún corte entre actuación y actuación. Es lo más lógico. Es que eso ya lo organizáis vosotros. La gente que está fuera de las agrupaciones o que es aficionada al carnaval, ese tipo de cosas, de organización tan particular y tan concreta. No, o sea, no entra ahí, tampoco tiene por qué entrar. Es una cuestión que os afecta a vosotros y que tenéis que organizar entre vosotros, en realidad. Claro, es que eso es lo que nos afecta a nosotros, no lo afecta a nadie. Claro. Bueno, ¿cómo viene la letra este año de Juan Flor Ideales? ¿Cómo viene esa letra? ¿Viene cargadita? Buena, ¿viene graciosa? ¿Reivindicativa? ¿Viene más divertida que reivindicativa? ¿Hay de todo? Yo creo. ¿Hay sentimentalismo? Porque siempre algo habrá. Este año hay más cachondeo que el año pasado. Sí. Además, yo, mi forma es. Tú lo sabes cómo es yo. Mientras más gracia, mejor. Los pasodobles hay más reivindicativo y eso. Juan es un máquina de esas cosas, ¿eh? Y bueno, y la presentación lo ha escrito él, ¿no? Uh-huh. Y las cuartetas y nos lo hemos repartido y los cuples igual y los pasodobles. Sí, pero bueno, que va más cachondeo que va mucho más cachondeito. Los cuples están muy bien también. Que por cierto, este año hemos hecho últimos los cuples. Este año, no veas, ensayando nos pusimos, ¿no? Con tres pasos dobles. ¿Y la cuplea? Presentación y cuarteta. Y después, los cuplés aquí. ¿En qué mes los metimos, los cuplés? ¿Los cuplés? ¿Ahora? En diciembre, por ahí, ¿no? En diciembre metimos algo, pero los cuplés, los tres últimos, ahora, después de Reyes. Los tres. A última hora. Es verdad. Los tres últimos. Después de Rashi. ¿Pero no os ha cogido el toro o sí? No. Porque lo tenéis preparado bien. Lo llevamos adelantado. Todos los años a lo mucho. Lo tenéis coordinado. Esto ya se sabe, ¿no? Y por eso es jueves y viernes nada más. ¿No? Claro. Jueves y viernes y no... Por ejemplo, si nosotros un sello hacemos, por ejemplo, de lunes a jueves, pues te da tiempo de sacar lo mismo 6 pasodobles, 6 cuplés, un popurrí de 10 minutos, pero... Es que en verdad también después, Juan vive en Villalvenga también, que es cierto trabajo, que tú no puedes estar muchas veces que escribes cosas, lleva 7 pasodobles y no canta nada más que 5. Claro, es que es lo que yo decía desde el principio, es que depende de la manera que entendáis vosotros el carnaval. No os compensa tener tanto repertorio, para vosotros es con 2 o 3 letras suficiente, pues muy bien, pues ya está, si a la gente le gusta y vosotros estáis bien así. 4 pasodobles, 6 cuplés. Popurrí, un cuplé que se ha quedado escrito por ahí que ya no lo vamos a meter, otro paso doble más, que le hice una amiga mía, pero no, al no final no lo iba a sacar. Porque no creo que no era el momento de sacar un tema ni nada, total. Y pero que nosotros vamos a sobrar de letras. Sí. En verdad, ¿no lo sé? Sí, vamos bastante bien en letras. Uh-huh. Algo de política, que siempre año de elecciones, bueno, y tenemos además varias de aquí a mayo, no sé si algo así de crítica no política, nada de política. No queremos saber de letras, política. Nada. Política, ya viene, ya está el programa de todas las mañanas. La política ya la tenemos nosotros aquí de sobra, ¿verdad? Sí, por la tarde con el cafelito. Ahí también. También está relleno, la tarde y la mañana. No hace falta más, ¿verdad? Aquí hay que divertirse, hay que tratar las cosas con humor y ya está, ¿no? Claro, letras son temas locales. Eso iba a decir, preguntar ahora, si eran temas locales, temas nacionales, ¿qué más? Dale, hombre. Meterte. Aquí de las cosas que han pasado en Ubrique durante el año, las que más han hablado, y de los personajes del pueblo. Los más hablados y los más conocidos. Claro. Cosas las obras de del pueblo, de esto, pero que no vamos criticando, por ejemplo, el ayuntamiento. No hay criticadura, hay que ser respetuoso con todo el mundo, ¿no? Si hay crítica, la crítica es graciosa. Crítica de. No, ¿me entiendes? No es. Cosas que hayan pasado, cosas que hayan hecho, pero claro, pero eso es lógico, eso es normal. Pero no critiques. Claro que sí. Pues esas son las letras, el repertorio, todo lo que corresponde a la agrupación La Chirigota Las Arrempujá. Y los ensayos, bueno, pues lo hemos comenzado, ¿no? Hablando del tema de los ensayos, me decís que muy bien, coordinar el grupo con los jóvenes, también estupendo. Ellos se han adaptado muy bien a vosotros, vosotros a ellos. Y ahora, bueno, pues habrá que ver cómo os adaptáis los dos en pleno carnaval, ¿no? Ya hemos tenido una muestra de ellos, la tortilla y la jamoná, que por cierto, ¿cómo fue? ¿Cómo la visteis? Tortilla, jamoná y demás. La jamoná fue espectacular. Jesús no quiere hablar. Me quedo en blanco yo, me da vergüenza, ¿vale? Por aquí. Pero Jesús, ¿cómo te lo pasaste tú? Estuvo bastante animada la jamona. Bueno, el tiempo no acompañó porque estuvo lloviendo y eso, pero la asociación de... No se dio loca. Antonio Vega. No se dio loca y la gente está bastante animada y se lo pasó bastante bien con nosotros. Y después la tortilla cantamos en la calle, en medio de la calle. Pero como estaba lloviendo, paraba y seguía, pues... Muy poca gente la tortilla. Es por el clima también. No acompañaba. Claro, la gente ve, nublado, yo no voy. Claro. Es así. La gente ve que, yo paso, yo me voy. Es que las actividades al aire libre, sea la que sea, sea carnaval, sea cualquier otra fiesta, influye muchísimo el clima. Si hace un clima bueno, la gente sale. Si no hace el clima adecuado, pues la gente se queda en casa. Es que eso es normal. Claro, acertaron la asociación ahí arriba. Claro. Lo hicieron en el salón y... Pues mira, la poquilla gente que había, pues por lo menos. Claro, se hizo bien. Mejor que si fuera seguido en la puerta. Claro. Que por eso acertaron. Y yo creo que estuvo muy bien. Que por lo menos ahí, mire, ahí estuvieron muy bien. Y en ese debut, el grupo nuevo, el grupo con los nuevos, con los veteranos, ¿cómo fue? Bien, bien, bien, ¿no? Bien, bien, igual que un ensayo, el ensayo de Hermín. Claro, ya he un poquito, pero. Cuantito que ya eso, pues. Nada, estamos bien, salió bastante bien. Y salió bien. Y estupendo. Ya se quitan los nervios, ya fuera los nervios. Más que nada ellos. Seguí. Los que estaban... Claro, claro. Eran los que iban a un poco a debutar con vosotros, ¿no? Los porque... jóvenes nos arropan los grandes y nos animan a... ¿Y a qué tal, por cierto, Jesús, qué tal la experiencia de salir en un grupo el año pasado donde todos erais debutantes prácticamente en el carnaval a salir con un grupo de ya veteranos? Se nota. La que tienen más tablas, ¿no? Sí, se notan las tablas. ¿En qué se nota, por ejemplo? Dame una pista. ¿En qué se nota la tabla? Es difícil, ¿no? En la forma de actuar y eso se nota. En la forma de dirigiros, ¿no? De unos con otros, a lo mejor, de entablar, bueno, pues conversaciones, ¿no? Con uno o con otro y todo eso, pues tiene que ser diferente. Vale. Bueno, pues yo os pregunto también sobre el Carnaval de Ubrique y sobre dónde vais a actuar, ¿no? Porque siempre hay ensayo general, hay presentación oficial del Carnaval de Ubrique en el Fatou, pero vosotros siempre antes, las agrupaciones, se suele hacer un ensayo general, una presentación oficial vuestra, particular, en algún lugar. ¿La tenéis? La hemos hecho ya. ¿La habéis hecho ya? La hemos hecho ya, que creo que este año es el primer año que la hacemos tan temprano. Tan temprano, claro. El sábado la hicimos, ¿eh? Claro. En Gaudí. Sí, sí, es verdad. Por cierto, estaba aquello muy lleno, estaba aquello muy bien. Eso, una cosa que le surgió a Juan Flores, uh-huh. Pues venga, vamos a hacerla ya. Que este año vais muy adelantado, a pesar de todo, pues vais muy bien, ¿no? Parecía que no íbamos a coger toro y sin embargo... Y ahora esta semana, pues estamos tranquilos, porque esta semana lo único que es cuatro toques a lo que vayamos a hacer y ya está. Pero lo tenéis todo preparado. Claro, un repasito y el toquecito que dice que le toca. Para el segundo guitarra, se va que ha venido esta semana para aprovechar con él. El viernes dejamos los trajes colgados allí en el boliche. No me digas. Siempre, ¿a qué sí, Pedro? Siempre lo dejamos allí. El año pasado, todas las chaquetitas de Manolito Orcatuta allí puestas con los pantalones. Claro, con su nombre puesto y todo. Anda. Nada más que para ir metiéndole los toquecitos. Para llegar desde la chicharrona de comer. Nos vamos a donde a su salón, uh-huh. Y allí tenemos ya cervecita para abajo. Un poquito de voces, vistiendo. Un poquito de arreglo y, claro. Y a cantar. Claro. Uh-huh. Este año vamos más a arreglar. Sí, este año vamos a arreglar. Uh-huh. Bueno, ¿qué parece? Se ríe. Váyate. Bueno, ¿qué os parece el carnaval de este año? Hemos hablado un poco antes de la acumulación de actividades durante los fines de semana, pero otros aspectos del Carnaval de Ubrique, dime, Ale. Que hay mucho nivel, ¿eh? Este año, sí. ¿Eh? Mucho la nivel de grupo. Muy bien, uh-huh. Y a mí el que más me ha sorprendido ha sido el virus. Pero que yo los veo a todos los grupos muy bien. No, yo lo de Cristóbal no lo he escuchado nada más que un poquito. Todavía no. Y el pasado está muy bonito. Me gusta uh-huh. mucho. No, lo del virus también más. Yo creo que para un pueblo, yo creo que el nivel que hay aquí está muy bien. Uh-huh. Aquí uh-huh. lo que pasa es que parece que queremos pedir. Y tampoco eso, ¿eh? No, pero menos, yo no creo, ¿sabes? Que la gente, que el aficionado que os escucha quiera pedir nada. Claro. El aficionado no, va, os escucha. A nosotros y todo el mundo, sí, está bien. Menos el viejo, que es una porquería. Todo bueno, siempre. Pero... pero la... Él le pregunta, ¿qué? Oiga, ¿te gusta esto? Es una porquería. Pero que se ve que todo el mundo lo que quiere es mantener un nivel, no quiere... ¿Qué es lo que se ve? Uh-huh. Lo que es las agrupaciones. Pero que es eso del nivel, yo creo que lo percibís más vosotros, los propios grupos. Es algo más interno vuestro que después el aficionado que está en la calle, que no se da cuenta si el nivel es bueno o es malo. Se da cuenta de si le ha gustado o no le ha gustado, porque se ha reído, porque se ha divertido más. El que entienda un poquito. Y ya está. Y hacer una crítica de, esta agrupación canta así, canta así. No creo yo que merezca mucho la pena, ¿no? Qué hambre. No, es que todos los años no puedes estar tú a tope, por ejemplo. Todos los años no te va a salir un pelotazo. Hay que intentarlo, ¿no? Pero todos los años no puedes estar. Tú no puedes dar más de sí, puedes dar un poquito, pero tú tienes que mantenerte tu misma línea. Tú como te salgas un poquito y dices, esta chirigota no parece, por ejemplo, la de Juan Flores, ¿no? Esta chirigota no... Pues nosotros seguimos, aunque hayamos metido gente nueva, pero nosotros más o menos seguimos nuestra línea, ¿verdad? Claro, nuestra base, más o menos es nuestra base. Claro. Y siempre más o menos pues manteniendo la base. Que sí, claro, siempre son cosas. Tienes que sacar cosas nuevas porque es normal, pero siempre vas dentro de una base. Claro, a mí hay años que me gustan más unas agrupaciones y años que me gustan más otras. Normalmente intento, a nivel personal, a la hora de valorarla, valorar siempre lo positivo, lo negativo, lo desecho. Claro, sí. Esto no me ha gustado, pues no lo ignoro. Me quedo con lo que me gusta. Porque, hombre, hay que ser benévola, ¿no? Claro, es que eso es el carnaval. Y cada uno que sale en una agrupación. Yo creo que lo que quiere hacer lo más posible, no creo yo que... Claro. Ahora ya después, pues, que guste más, que guste claro, menos. Claro, alguna gente le gustará más, claro, otra gente le gustará menos. Claro. Opinión de la gente, ya. Claro que sí. Bueno, yo os estaba preguntando en general por el Carnaval de Ubrique y me había quedado en la parte del cartel y pregonero, que siempre todos los años pregunta a todo el mundo por lo mismo del carnaval, cartel. Si os gusta o no os gusta, y que, bueno, Rafael Carreter lo conocemos todos, ¿no? ¿Qué hay que decir? ¿De cuándo? ¿Tú cómo? ¿De cuándo es pregonero? ¿Dónde salía? ¿Quién? ¿Cómo? ¿Rafael? ¿Qué pregón? ¿Eso qué era? Bueno, pues Juancri. ¿Qué año? No, Juancri, el pregonero. ¿Juancring otra vez? Hay que ver qué malos sois con el pobre Rafael. Nadie quiere definir ni su propia chirigota. Bueno, muy mal, ¿eh? No, hombre. El otro día le preguntaba a su chirigota y me hicieron lo mismo que habéis hecho vosotros. Es bueno, hombre. Además, Rafael, no, creo que va a hacer 26 o 27 años en el carnaval. Mm. Yo salí con él. Que está muy bien que en el barrio y los dos cuartetos salí con él. Sí. Y es una persona estupenda, vamos. me alegro que sea pregonero. Yo de aquí, darle la enhorabuena, que se lo merece. Sí. Yo creo que es una persona que lleva muchos años en el cargo y se lo merece. Al pregón no vamos a poder ir, lo siento, ¿eh? Que lo sepas. Qué malo soy, vaya tela. En fin, yo os preguntaba por cartel, por pregonero, por el resto de actividades del carnaval y por los grupos callejeros que van a estar en la calle, imagino que en la Chorizá. Hay un montón, eso os iba a decir. Yo he contado por ahí mirando las redes sociales y demás, en los forillos de carnaval y eso, pues no los voy a nombrar todos porque seguro que alguno se me olvida, pero por ejemplo sí voy a nombrar al grupo de los antiguos componentes, bueno, de los componentes los en realidad de las chirigotas, porque son componentes. ¿Cómo se llaman? Los calentitos. ¿Y sabéis de qué van o no se puede decir? No tenéis permiso. No sabemos algo, pero tampoco. Tampoco sabemos. Después está la de... Más o menos nos han dado la idea, más o menos, pero que todavía sí. En concreto... La de mi vecino... Pero un momento, Ale. ¿Los calentitos dónde van a cantar este año? En la Chorizá nada más. En la Chorizá. Ellos tienen previsto en la Chorizá. ¿Lo vamos a poder ver en alguna otra parte? Seguramente lo veremos, ¿no? A lo mejor... Ya ahí no sabemos, ¿no? Porque... Ellos tienen previsto la Chorizá. Eso. ¿Sabes lo que quieres? Desarro largo. Y después lo veremos pegado a la chirigota vuestra. Seguro. O sea, que cuando veamos a un grupo disfrazado junto de algo que no sabemos qué es, relacionado con calentito, pegado a vosotros son ellos. Venga, Ale, me estaba diciendo también otro Pedro más. Pedro Ordóñez. Sí, claro. Mi vecino Pedro sí, Ordóñez, los Pedro. Polletes del Toledo. También. Buen barrio, el Toledo. Uh-huh. Y lo ¿cómo era? La Roja, como el otro grupo... no recuerdo exactamente el nombre. No quería nombrarlo porque no los tengo por aquí. No me acuerdo yo tampoco. Pero sí que era también. Pero no me acuerdo el nombre. Locos por la Roja. Locos por la Roja, De Manolo, de Ramón y Miguelito Hermoqui. Ahí está. La murga de los Bautistas, que imagino que también estará, no lo sé, pero todos yo los creo, años está creo por que ahí. Sí, creo que sí. Ya por nombrarlas sí, a todas vamos a decirlo. Yo siempre todos los años. En la tortilla han cantado, entonces, pues mira. Y luego la comparsa de Óscar, que este año sí que también van a estar como callejeros. No he podido salir, también se le echa de menos a Óscar. Sí. Comparsa de Óscar. Sí, yo echo de menos, este carnaval echo de menos agrupaciones que el año pasado salieron por primera vez, como por ejemplo los Jipláticos, que me parecieron que estaban muy bien. El cuarteto también de... El cuarteto de la Mela. De la Mela, que también se echa de menos. Pero bueno, se ha ido con el del con no, el viejo, salió, con Diego el otro. El otro está con el otro cuarteto. Y no pasa nada. Claro, vieja. Eso. Y sobre todo la comparsa de Óscar, que es otro de los referentes también del carnaval de Ubrique. Se han repartido. Esa casi entera salen todos, ¿no? ¿Cómo? Casi entero salen todos los que vienen con Óscar. Con Mario. Uh-huh. Ojipláticos. Me lo han nombrado, pues este viene de Ojipláticos en varios tres grupos. ¿No? Tenemos tres, sí. Uh-huh. Arbarito. Álvaro, Richarte. Y... Serafí, ¿no? No, el Pechu. No, Serafín es de la y el Pechu, niña. Y el Pechu. Pechu, que era de Mario. Claro. Uh-huh. En fin, que sí que están, aunque no salgan con el grupo que inicialmente comenzaron. Están repartidos bien. Sí que están en el Carnaval de Ubrique y eso es importante también, ¿no? Claro, la cantera. ¿Qué más? ¿Qué queráis decir? A mí se me han agotado las preguntas, yo no sé si vosotros queréis añadir algo más, comentar algo sobre vuestro proyecto en el Carnaval de Ubrique, decir vuestras chirigotas, las arrempujar, o bueno, pues algo más sobre el carnaval en general. Pues, ¿no? Ya del carnaval. Claro, que no, que ya tiene que vea las agrupaciones, hombre. Y la fiesta gastronómica. Claro. La gente es la que se tiene que animar. Por cierto, yo, por ejemplo, para mi opinión, sí, dime. Para opinión personal mía, que no me sí, todo el mundo tiene derecho a opinar. Opinión personal mía, yo prefiero el fin de fiesta en la Plaza de las Palmeras. Sí. Que en la Plaza del Ayuntamiento. En la Plaza de las Palmeras hay más gente. Cabe, por ejemplo, una ambulancia. Si tú quieres bailar, te coge y te baila. Si quieres estar un ratito en la agrupación, estás un ratito en la agrupación. Eso es lo que yo pienso, por ejemplo. Claro, es una opinión personal. Es una opinión personal. Lo mismo Jesús no piensa igual. Lo mismo a mí, por ejemplo, una orquesta. Pues ahí me gusta, por ejemplo, la orquesta, pero hasta las 2:30. Y a las 2:30 o 3, venga, fiesta o... lo que sea. Música comercial de las que hay, por ejemplo, en discoteca o lo que sea. Y después entran ganas de escuchar un poquito de discoteca. Pero bueno, que para gusto los colores, ¿me entiendes? Que habrá gente que pensará, pues no, la orquesta tiene que estar toda la noche. Yo pienso así. Hombre, claro, eso es como el todo. El año, ¿no?, que estuvimos las primeras, depende pues, de los gustos. Claro, hombre. Es cuestión de respetar las opiniones, había intentar. Más, había más espacio, había más. Claro. Más espacio en el ayuntamiento, más apretado. No, lo suyo es intentar ofrecer una alternativa que guste a la gran mayoría. A la gran mayoría. Claro. Para que esté contento la gran mayoría de la gente que vaya a participar. Imagínate, en la plaza del ayuntamiento ponen servicios, sí, pero la gente cuando se bebe dos o tres copitas, coge a y te dan en mi primer callón. Orina allí. Pero ese problema lo tenemos con todas las fiestas, que se hagan. Pongan servicio o no pongan servicio. Claro. Porque verdad, en feria, uno de los principales quejas de los vecinos cuando la feria era en el Prado, era el hecho de que miccionaban en los alrededores. Claro. Y había servicio en el recinto de la feria y la gente, en vez de ir al servicio del recinto de la feria, era más fácil, más cómodo, ir a la calle que estaba por detrás. Y eso es una cuestión de civismo. Nada más. Claro, eso es así. Es que... Eso. ¿Qué vamos a hacer? Tampoco vamos a solucionar nosotros más, ¿no? Bueno, ¿qué a ti te gusta más? Las palmeras y un poquito de música pum pum pum para después, ¿no? No, pum pum pum, no, reggaetoncito. Bueno, un poquito carnaval, después un poquito de perreíto ahí. Carnavalero. Pues nada, hay que dar esa propuesta también por parte de Alejandro Román. Nosotros nos vamos a quedar aquí. Yo agradezco mucho a Alejandro Román, a Pedro Rubial y a Jesús Ramírez que nos hayan acompañado hoy aquí en este tiempo de carnaval de la mañana. Que lo paséis muy bien en la fiesta. Y Ale, ¿qué te pasa? Los colaboradores, hombre. Venga, claro que sí. Que muchas gracias por colaborar, sí, con nosotros, hombre, que una ayudita nos dan siempre. Y la verdad, se te nota, ¿eh? Porque hombre, se nota mucho, hombre, en las agrupaciones. Nos has preguntado el presupuesto, pero la cosa, claro, hay que pagarla. Claro, claro. Lo mismo nos podían haber salido los trajes por 200 euros. ¿Me entiendes lo que te creí? Pero bueno. Que muchas gracias a todos. Y un saludito a mis compañeros de trabajo y a los gracias de Garada. Gracias a estos colaboradores. Son unos máquinas todos. Venga, voy a quedar ese saludo y eso. Agradecimiento también a todos los que han colaborado con la chirigota y que forman parte de ella, en cierto modo. Lo dicho, Alejandro, Pedro, Jesús, gracias. Que lo paséis bien. Venga, pericas. Buenas tardes.